Ustedes ya. Double salam. ¿Seguimos? En radio. La puchada. La puchada. Dale, la puchada. La puchada. Diario. Diario. La. Diario. Diario. Radio. Radio. Radio. Adentro también un dios, entre otros y otros dioses, y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro, otro túnel, otro lunes, y el desorden natural, otro túnel, otro lunes, y el desorden natural. Contento al estofado, otro tomate más. Bueno, volvemos en este programa. Voy a mandar un saludito para mi amigo Federico El Caña Giomi, que ahí mandó un mensajito, que está escuchando este programa y que cuenta con la visita del Santillán todos los días, pasa por... ¿En serio? ¿Por sí, el restaurante? Sí, por... tiene un restaurante, mi amigo, así que Santillán uh-huh. pasa ahí. ¿Y a, que... a tomarse, a comerse una empanadita o no? Nada. ¿No? Un café con leche. No, café. Qué feo café que te desmientan así. Una amistad completamente desinteresada. Sí, totalmente, viste como el negro. Bueno, así que le mandamos un saludo ahí al qué feo que acaba de pasar entre compañeros. No, la verdad no, que no. Y peor las cosas que decían fuera de aire acá. No, es lo que acaba de decir Alfredo Grande, ¿no? Claro, que con qué falta de ternura que nos tratamos entre compañeros. Exacto. Iba a decir que pasen a comer por la cabaña, que queda ahí en Diagonal. Ah, 73, viene con chivo incluido el coso. Entre 49 y... Mira, si sí, te sí, y Diagonal 73. Sí. Si te atienden como te atienden en la casa cuando va el cumpleaños de un ajeno, la verdad sí. que está, debe estar buenísimo. Exactamente, bueno. Después este pequeño aviso astronómico. Es todo para que el negro siga pudiendo tomar el café con está leche. Muy bien, está muy bien. Mentira, se lo da desinteresado. Bueno, basta de cháchara. Ya estamos con más visitas en este. Estamos con Juan y Juan. Acá, sí, con Juan Pablo y Juan Gabriel. Y Juan Gabriel. Así está bien, ¿no? De a ver, habíamos hecho un anuncio. Tiene el mismo nombre que un cantante que decían que no había que nombrar porque era mufa. No, en ¿viste serio? Esas cosas de la cultura popular. Así que tiranos el apellido. ¿El mío? Sí. Rosales. Bueno, Rosales. Rosales, vamos. Hablamos con Juan Rosales. Bueno, vinieron a contarnos un poco el trabajo que están haciendo en la granja, allá en el hogar. ¿De qué se trata? ¿Cómo viene eso? ¿Qué están haciendo? Para, vamos a hacer una aclaración primero, Juan. Sí. Dale. Sí, me gustaría hacer una aclaración. Sí. Nosotros, si bien la barriada está en la parte también de la reactivación de la chacra, que es el emprendimiento que estamos intentando hacer, sí. en realidad el grupo es más amplio. Nosotros nos hacemos llamar los pibes de Cajade, bien. En el cual incluido está la barriada, pero en general somos un grupo de gente que vivimos ahí o incluso siguen viviendo ahí. Si es un poquito más amplio esto de la reactivación, valía aclarar. Bien la aclaración porque yo estuve diciendo de que arrancó el programa que venían los chicos de la barriada. Bueno, le mandamos un buen saludo también al resto de la gente de la barriada, sí. pero bueno, está bueno. Ya vinimos los dos, el hogar y la barriada. Ahí está. Bueno, hecha la aclaración, ¿cómo viene ahí el trabajo de recuperación del espacio de la granja? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están planificando, mejor dicho, también? Bien, lo que estamos haciendo es, bueno, ahora concretamente estamos reactivando los que son los chiqueros. Estamos cambiando todo lo que eran los techos, los tirantes, poniéndole todo un poquito a tiro y esperando reactivar esa partecita ahí con los, de ponerlo por ahí un par de chanchitos, un par de lechones y ver cómo progresa. A ver si Juancito por ahí, que es el que más... ¿Quién más sabe? Sabe de todo esto. No, en realidad, bueno, es así y o sea, el punto es el autoabastecimiento como fue siempre el hogar, digamos. Nosotros siempre tuvimos la quinta y la granja, que siempre autoabasteció el hogar y después nos encontramos con un volumen de animales y de verduras que después lo sacábamos a la venta. Bien, teníamos un puesto en el mercado central donde llevábamos toda la verdura. Y algunos de nosotros íbamos al mercado. Y bueno, y la otra parte trabajaba en la granja, se dividía en dos tandas. Los que iban a la mañana al colegio trabajaban a la tarde y viceversa, ¿no? Entonces hacíamos dos turnos, tanto como para que era la cosecha o la, toda la parte de la alimentación de los animales, lavar el chiquero, juntar los huevos, todo lo que teníamos en la granja. Bueno, después de que se fue Carlito, nos vinimos un poco cuesta abajo, o bastante cuesta abajo. Entonces, bueno, ahora con ellos, que nos dan bastante fuerza y acompañan mucho, estamos volviendo a lo que teníamos, digamos, a lo que es el hogar en sí y la granja. Que cuando hacía la producción, los animales, decía, y recién mencionaban que estaban retirando el chiquillo con el tema de los chanchos. ¿Qué producción de animales que había, aparte de chanchos? ¿Qué otro? Bueno, teníamos terneros, salíamos a comprar terneros guachos a los tambos, le dábamos un sustituto de leche, y después la otra parte, que venían veterinarios e ingenieros, o sea, hacíamos toda una elaboración de alimento con vitaminas, y le dábamos eso. Llegaban a tener unos 150 kilos, los matábamos, y después eso también era todo para el abastecimiento del hogar. Todo, ¿cómo se puede decir? No me sale la palabra. No, sí, pero aparte, testeado, digamos, por lo claro. que es un tipo que te dice, porque no, o sea, no así. Bromatológicamente. Como... Exactamente, esa era la palabra. Estaba ahí trabado que no me salía. Carlos Gama, entre otras cosas, está para eso acá, para corregir todas las cosas que nosotros no sabemos cómo se llaman. Es una especie de diccionario. Sí, sí, porque aparte de eso, bueno, como decía, comían los pibes, las pibas, toda la gente que participaba. Nosotros llegamos a hacer en el hogar 200 pibes. Claro. ¿Y todos comían de ahí de la granja? Todos salía de casa, digamos. La panadería, la verdura, la carne. Incluso así, con el tiempo, llegamos a tener grafito. Claro. Eso también fue un proyecto muy ambicioso de Carlito. Y bueno, de ahí han salido varios pibes de casa que son, hoy por hoy, están laburando en gráficas y con muy buen desempeño, digamos. Claro, además la idea de los productivos, aparte de proveer, digamos, esto que vos comentabas, era también ir formando a los pibes y a las pibas en esas profesiones, digamos, claro. en esas tareas, digamos, para poder... Algo que se fue perdiendo, como fue también en su momento el kiosco de la legislatura, sí, el kiosco de la gobernación. Sí, totalmente. Había en ese momento varios emprendimientos productivos que ayudaban al sostenimiento material de la obra y servían también para crear fuentes de trabajo para los propios chicos. No, e incluso para nuestra propia educación laboral, digamos. Bueno, nosotros veníamos de la calle medio... O sea, la palabra guacho, digamos, lo único que hacíamos era manguear, dormir en una plaza y después no teníamos mucho. Yo creo que hice segundo grado, lo hice como 4 veces. Yo quedé a lo último, ya me dijeron, bueno, Juan, pasá porque. ¿Cuándo arrancaste a estar viviendo en el hogar, Juan? Y yo llegué al hogar a los 8 o 7 años. Cuando llegamos a casa había una sola casa, que es la casa vieja donde está Lidia, no había luz, no había ventana, no había nada. Claro. Unos pastos altos así, que nosotros nos perdíamos ahí jugando. Y bueno, pero no era, estaba Miguel, creo después llegó el negro, Margarita, Fernando, Robertito y yo, no éramos muchos. Claro, cuando arrancaron... Bueno, Abel Niazo y el cura. Ahí arrancó, me acuerdo que nos fuimos a vivir creo que el marzo, 25, 26 de marzo del 85, que nos juntamos todos en la plaza, que estábamos, nos venían cagando a palo, y el cura tomó la decisión de decir, bueno, muchachos, ya está, tenemos las tierras, vayámonos a vivir con lo que tenemos. Así que juntó un par de colchones, que él daba misa en Yuesta, y nos fuimos, tenía un AMI-8, nos fuimos en el AMI-8 y nos fuimos para allá. Y ahí arrancó. ¿Y qué te, perdón? Sí, no, ¿qué te acordás de esos primeros años viviendo ahí? Digo, como decía, no, venía de la foto, plaza. No las traje, porque si no... Igual por radio, por radio está difícil. Por radio está difícil. No, pero por ahí para que a ver... Sí, sí, acá, sí. La próxima. No, recuerdo el campo, como te decía, pasto hasta acá y viste, todo nuevo. Teníamos muy lejos la ciudad, así que era otro mundo, digamos. Pero te dan ganas de ir, poner a la plaza, de estar con los pibes, ¿cuál era? No sé, mirá, lo que te acordás, a los 8 años. Yo me quedé muy aferrado a lo que fue la granja, digamos, ¿no? Claro. Incluso yo me hice muy de campo con Don Juan, que fue nuestro... Don Juan gran, Acuña. Don Juan Acuña, nuestro Juan maestro Acuña. Campero, digamos, fue con quien aprendimos a matar chancho, a hacer factura, o sea, toda la parte de campo, digamos. Uh-huh. Después de lo que vos me decís, bueno, yo llego al hogar por parte del oratorio de Don Bosco, que había un grupo de pibes, y bueno, hoy por hoy yo laburo y veo pibes y generalmente te traen cosas y viste, te miden un mango o algo y cuando lo tenés se lo da, no te importa, digamos. El laburo siempre está, hay pibes en casa y entonces seguimos laburando con esa parte sí, sí. humana, digamos. Y aparte es algo que Chacarlito sembró de que llegamos, digamos. Entonces, bueno, en sí es eso, digamos, ¿no? ¿Qué edad tenés, Juan Gabriel, ahora? Juan Pablo. Juan Pablo. Cumplí 42 el 8 de abril. ¿Y Juan Gabriel? Yo tengo 25. ¿25? ¿Y vos estuviste también unos cuantos años? Yo estuve hasta los 12. Nací ahí. Claro. Así que nací ahí y hasta los 12 años viví en el lugar. En la edición en papel de La Pulseada, que está circulando este mes de abril, que es nuestro mes aniversario porque cumplimos los 15 años, hay una nota referida a este intento de reflotar la chacra Don Juan Acuña, y hay una lista de las cosas que hacen falta. La voy a reiterar, por las dudas alguno de los oyentes pueda aportar alguno de estos elementos, y que ustedes digan, me dicen claro. si ya han conseguido algo de esto. La lista dice, 2 tirantes de 2x4, 12 chapas de zinc de 4 metros, 10 clavaderas, clavos de segunda clavada, 1 metro de arena, 3 bolsas de cemento, 2 palas de punta, 2 palas anchas, 2 candados y cadenas, 1 machete, 2 pinzas, 2 tenazas, 2 carretillas, manguera común de 3 cuartos, 20 metros, caño de agua de 3 cuartos, 40 metros, cuplas, codos, cable de luz, 8 portalámparas, una llave térmica de 25, un tomacorriente, 2 teclas de luz, alambre tejido, 2 pinceles grandes para madera, una sierrita, amoladora, rollo de alambre de fardo, 2 baldes, un tanque de 1000 litros y una garrafa chica. ¿Algo de eso han podido conseguir ya? Sí, el tanque lo hemos conseguido. Sí, los tirantes también. Bien. Por ahí nos quedan en el tintero las carretillas, algunas Yo tengo palas. Una amoladora, por ejemplo. Bueno, que puedo eso hacer vendría bárbaro porque... Sí. Bueno, justo iba a decir... La por ahí se las voy a pedir cuando las necesite, pero... No hay problema. Pero se puede usar todo lo la que La cambiamos quiera. Por mano de obra barata. La herramienta y la bicicleta no se prestan. Nunca te la devuelven. No, bueno, ya lo sé, pero... Bueno. Hágale firmar algo. He prestado a gente que no me importaba, digamos. Entonces, prestarle a los muchachos me parece un poco más coherente. Bueno, una cosa que decía el viejo Juan, que por ahí cuando vos prestabas algo, decía, mientras no te encariñes yo te la presto. Cuando le tomaste cariño, chao. No creo que se encariñen con una amoladora. Es más, casi mata a un amigo esa amoladora, así que les pido por favor, que es un recuerdo que tengo. Lo mismo hermoso. Dice gente que acostumbra a no lavarse la ropa, ¿viste? Dice, es que estoy encariñado con esta camisa, dice. Sí, yo no soy como la brujita Verón, yo se la voy a alcanzar, te lo prometo. ¿Están con algún proyecto de hacer algo, de sembrar, o ya hay algo ahí tipo huerta? Lo no, que queremos no pensando ir... solamente en los animales, sino en la otra pata de la granja. Claro, queremos ir paso por paso. Claro. Primero, tratar de concretar lo que es toda la parte de los chiqueros. Las tierras son más que productivas, porque incluso ahora mucho más, porque hace como 10 años que están parados. Claro. O sea que, y lo que siempre nosotros tenemos es que en esas 2 hectáreas y media, vos tirás lo que tires, crece. Sale. Sale porque la tierra es muy buena. Nosotros llegamos a tener 4 naves de invernáculo y te daban, hasta rote te daban. Uh-huh. No, aparte también, como una de las cosas, bueno, que ya Juan lo venía mencionando bien, digo, no sé, por ahora estamos poniéndole el empeño, nosotros estamos queriendo juntar los sábados, así que le estamos metiendo todos los sábados, ponele, y le damos todo el día de largo, y estamos metiéndole ahora el chiquero. Es decir, el primer paso principal, que nosotros siempre soñamos esto del que volvamos a poder generar el autoabastecimiento, digo, como un siguiente paso, esto también que estaba mencionando Juan, de cómo es la inserción con el chico, es un formador de vocación también, el pibe también ahí puede agarrar herramientas, y también cómo es distinta la relación con la que nos vinculamos con los chicos. Porque es muy distinto, viste, el espacio en el que estás ahí codo a codo laburando, sí, o pensando un contrapiso, o si tenés que soldar esto, o soldar aquello, o si hay que subirse al techo y hacer las clavaderas. Y me parece que como lo que vamos haciendo es medio ir cambiando a poquito, pero medio como queriéndolo encaminar por todos los aspectos que serían como estos, ¿no? Que eran medio los que siempre bancó Cajade, medio siempre los que, por lo menos los que nos marcó a nosotros. El martes pasado nos visitaron los chicos del Bosquecito de Hernández. Y ellos manifestaron voluntad de ayudar en esto, de colaborar. Son gente, un grupo de aproximadamente 14 jóvenes de ambos sexos, con muchas ganas de comprometerse en lo que tiene que ver con la tierra, con armar un banco de semillas, con recuperar pulmones verdes. Le contamos esto y nos dijeron que tenían mucho interés, así que les vamos a dar los datos para que se pongan en contacto con ellos, a ver si pueden dar una mano también. Sí, sería buenísimo. Todas las manos que se quieran sumar, de hecho, esto es algo también que está pasando y fue algo lindo, que en los últimos sábados mucha gente se fue acercando y venía, viste, venía a dar una mano y venía grave y a laburar básicamente. Tanto como para dar una mano como para llevar las cosas. ¿A dónde te llevó la moladora? ¿Qué día? ¿Dónde? Los sábados, como dice Juan, nos juntamos, temprano, algunos más tempranos que otros, pero bueno, no vamos a entrar en detalle. Acá se nota quién es de campo y quién no. No, ya se sabe quién es el de campo y quién no, digamos. Y viernes no son tan fáciles. Claro. Pero bueno, el hogar está en 6.43, 12 y 13. O sea, la granja está enfrente del hogar, así que el sábado 9 y media, 10, mate de por medio, barrio Aeropuerto, Villa Garibaldi, mate de por medio y después... Todo el día se quedan ahí el sábado. Todo el día, comemos ahí, así que... Y pensando también en esto que mencionaban hoy, con respecto a que en algún momento quizás necesiten la mano de algún profesional, digo más, podemos ya ir pegando el mangazo, si hay algún veterinario escuchando, agrónomo, o gente también que tiene la posibilidad de acceso a insumos que se van a ir necesitando seguramente. Sí. También, digamos, cuando ya esté un poco más en marcha el emprendimiento, está bueno. Nosotros por lo menos vamos a seguir dándole difusión desde acá, porque siempre está bueno también. ¿Qué le podemos pedir? ¿Un chorizo que manden? Claro, chicos. Después, acá le quiero aclarar a Marcelito Santillán que cuando dijo factura no se refería ni a vigilante ni a bola de fraile. Serían chorizos, morcillas. No hay que hablar. Con el micrófono, hay que decir la verdad. Está así hablando. ¿Qué? ¿Vos te parece que no tiene estamos... muchos años de radio y está hablando a cualquier lado? Hable de frente del micrófono, Santillán. Hoy... Marcelo, ¿por qué estás diciendo que hay que decir la verdad? ¿Te parece que no estamos diciendo la verdad nosotros? Sí, pero yo digo... No, pensé que... pensé que nos estaba acusando alguno de nosotros. Me está pasando factura. Bueno, factura, bueno, cada uno. Bueno, che, vamos a seguir, seguramente lo vamos a volver a invitar otros días como para que vayamos viendo cómo viene avanzando, ¿no? Esto paso a paso, arrancamos con los animalitos, seguramente en unos meses cuando estén los días más lindos se arranca con la tierra, ¿o no? No como el negro que dice que va a ir el día que carné en el primer chancho. Nah, eso, falta un montón, negro, parece. La cosa que vi yo hace muchos años... No. Ya no las quiere ver. Está haciendo gesto ¿Qué va a hacer? De cosas. Sí. No hay que hacerse vegano, pero... Lo que vi... Dejó ni hablar. Bueno, entonces, les agradecemos que se hayan venido hasta hasta acá, hasta la radio hoy con este día. Uh-huh. Y bueno, y hacer la invitación, reforzar la invitación para ir en principio a trabajar ahí los sábados y también a compartir un poco. Y va a ir a cebar un mate también, ¿no? También, todo suma, todo lo que suma, hasta los mates. No, le agradecemos a ustedes por darnos el espacio, también en que nos hayan ayudado con la difusión. Uh-huh. Sinceramente suma mucho y bueno, todos vamos por lo mismo. Se nota que también están bastante como contentos con esto de la reactivación, así que sí, bueno, sí, muchas gracias también por todas las ganas y toda la onda, en serio. Y ojalá de a poquito se puedan ir también reactivando el resto de los emprendimientos de la obra. Seguramente se van a necesitar más brazos. Sí, pero y a mí bueno, me ojalá pone... algún día esté todo funcionando otra vez como fue en algún momento. Hablo por mí, pero en realidad me parece que hablo por todos los que estamos acá, incluso los que están del otro lado, incluso los que no son de este programa. Me parece buenísimo que ustedes mismos que transitaron esos espacios laburen para los pibes que están en el hogar ahora también. Ajá. Digo, eso me parece que es alucinante. Me parece muy, muy lindo, me parece muy... un muy buen gesto, y me parece que bueno, que ahí se ve también, ¿no? La calidad de lo que pasó todo este tiempo y lo que va quedando y lo que va a seguir pasando. Sí, nosotros fuimos pibe también, fuimos pibe de la calle y tuvimos muy buenos maestros, tanto como el cura y Marcelo Iafola, la verdad que dos personas que, bueno, uno se fue y el otro sí, así que, pero sí. Por eso seguimos con por ese camino, digamos, ¿no? Por esa senda, porque nosotros a la medida que fuimos creciendo, hablo por ahí en un poquito de mi parte, ¿no? Porque yo tengo pibe, ya el pibe mío cumple 18 años, y a veces se hace un poquito, viste, no sé si difícil o cuesta arriba, pero pensar de que uno podía haber terminado en Olmo o en cualquier lado, al llegar a tener su familia, cual uno la perdió de pibe, uh-huh, al llegar a eso, entonces te da ganas de seguir, bueno, el que tengo al lado es tan rescatable como yo lo fui. Uh-huh. Entonces, uh-huh, está, ahí, sí, se sigue en eso. Una pregunta hermosa que le hace Javier Sade a La Negri, sí, en la revista, que dice, a ver, me la pasás, Carlitos, porque la quiero leer textual, porque es alucinante, estoy hablando de la nota que le hace Javier Sade en la revista esta que nombraba Carlos recién, que es el 15 aniversario, y en un momento le pregunta, el periodista le dice a La Negri, le dice, ¿te duele la pobreza, las injusticias, como le dolían a él? Y La Negri dice, yo por suerte no tuve muchos problemas, como pasaron otros. Pero si me pusiera en su lugar, en el lugar de Cajade, sí, la verdad que me dolería mucho, es muy difícil. Me parece alucinante la pregunta y la respuesta, ¿no? Digo, esto de que los pibes la estén pasando bien, ¿no? Y que uno que adulto se haga cargo de esas cosas y los pueda rescatar, como si vos pueda darles una vida linda, feliz. La transformación que tenía, lo que decía siempre el viejo, Juan, eso lo puede explicar mejor, ¿no? Esto de, siempre van a estar un poquito mejor, ¿no? Y sus hijos siempre van a estar un poquito mejor que... Un escaloncito más arriba. Mejorar, o sea, mejorarnos a nosotros nos daba que nuestros pibes o nuestros hijos estén un escalón más arriba. No pasaron hambre, no pasaron frío. No quiere decir que lo tengan que hacer, pero... No, no. Sí, él siempre decía, nos recalcaba eso por ahí. Entonces, da eso, digamos. Da seguir... La patria es el otro. Ya hemos comentado aquí que en sus últimos años de vida, Carlitos Cajade fue incorporado como miembro activo de la Comisión Provincial por la Memoria, y integrando una delegación de la comisión, visitó los institutos de menores, junto con la hermana Marta Peloni, el fallecido fiscal de Bahía Blanca, Hugo Cañón, y ese día Carlitos salió llorando. Vio a los chicos y dijo, son igual que mis pibes, pero ellos no tuvieron una oportunidad. Eran chicos que ya habían ingresado en el círculo perverso de los institutos penales, del cual es muy difícil salir. Sí, sí. Y lo que le produjo a él fue un acceso de llanto y decir, en cada una de esas caritas veo a los pibes que se criaron conmigo. Y lo que lamento es de que ellos no tuvieron la misma oportunidad. Ajá. Hoy temprano hablábamos con Alfredo Grande sobre la figura de Alberto Morlachetti, que es una forma también de bueno, recordábamos por los 2 años de la muerte de Alberto, pero charlar con él y charlar con la gente de Pelota es seguir charlando con las personas en las que vive Cajade, y bueno, también decirle que en ustedes también está, está vivo Carlito, y es como charlar con eso, porque con él y con sus ideas y con esta fuerza que le están metiendo. Y bueno, y mandarle un abrazo también al gringo, que seguramente sí, estará escuchando. Cuando murió Carlitos, Morlachetti dijo que las personas como él son semillas, no desaparecen, sino que germinan en otros. Y vos, con eso tan hermoso que acabas de decir, de que tus hijos no han tenido que pasar, pudiste constituir tu propia familia y no han tenido que pasar por lo que pasaste vos, gracias a esta contención que encontraste en el hogar, explica por qué estas palabras tan lindas de Morlachetti. Son semillas que germinan y van a seguir germinando. Sí. Bueno, yo al Flaco tuve la oportunidad de conocerlo también en muchos encuentros latinoamericanos, y hemos compartido, bueno, con él y los pibes de Pelota de Trapo y de Juan Salvador Gaviota. Incluso conozco a algunos de ahí, me han quedado en el tintero, el Narigón, Daniel, Caíto, no sé, algunos también que ya deben tener mi edad también, imagino. Pero sí, muy buena gente. Incluso jugábamos al fútbol, a veces armábamos pequeñas rivalidades que o ellos iban para, nosotros íbamos para allá y ellos venían para acá, así que, pero sí. Incluso el Flaco, íbamos para Avellaneda y nos recibía como uno más. Mesa grande, muy parecido a casa. Mesa grande, 14 arriba de la mesa y toda una gran familia. Y seguimos unidos porque la revista La Pulseada, que es de la obra de Cajade, se imprime en Manchita, mirá, que es el taller gráfico que fundó Morlachetti. Así que bueno. Bueno, entonces la invitación Juan Pablo, queda hecha Juan Gabriel, ahí. El hogar, la barriada, invitando, sí, perdón, dame. No, que la invitación queda hecha para ir a trabajar en principio los sábados, a dar una mano. No, lo que pasa es que viene el programa siguiente que después nos reta, que nos pasamos. Bueno, está bien. Pero los vamos no a volver a invitar. Tiene que ser inclusivamente a trabajar, venir, a jugar un partido, después de la jornada se juega un partido con los pibes. Perfecto. No solo ir a, sino a pasar el rato y ver que la cosa bien. Va queriendo de a poco. Bien. Buenísimo. Bueno. Dale, que listo, un montón de cosas. Ya terminamos este bloque. Bloque. Chicos. Que el productor ahí está, está como loco. Dejándose la cabeza. Se bueno, mandamos saludos a toda la gente que está laburando también con ustedes. Y, bueno, ¿algún saludo en especial? Para... Y ahora para los chicos que están ahí, toda la banda de Cajade que está ¿están ahí. Escuchando? Los martes tenemos reunión, así que para proyectar los fines de semana, a ver qué se hace. Le frenamos la reunión, porque están escuchando ahora. Nos escapamos nosotros dos. Bueno, ahora se los devolvemos. Entonces. Cintura, ahora se los mandamos. La bueno, Pulseada seguimos. Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. ese Padre Nuestro que le piden en la iglesia aparece por acá. Que está muy retado, arruinado, tirado, nadie lo viene a buscar. Corrupción con todo, se toca los modos, todos nos queremos odiar. De un diputado hasta el más tarado, todos queremos robar. Pero tranqui, panqui, que me como el coco. Cuando va un cambio a veces te extraño y me pongo loco, loco. Pero tranqui, panqui, que me como el coco. Cuando va un cambio a veces te extraño y me pongo loco. Digo, vamos a una tanda, digo esto. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario. Óptica Retilent, calle 50, esquina 11. Asociación Judicial Bonaerense. Un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación Judicial Bonaerense. 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kiosco o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Yo soy Martín, tengo 8 años y vivo en Sicardi. Y a mitad de cuadra de Plaza Brans. Libro, me encantó que sea la Odisea. Tuve que actuar y me encantó en la escuela. Hay una parte que dice, Ítaca, Ítaca, Ítaca. ¿Ítaca? ¿Quién es Ítaca? ¡Ah! Ítaca Ulises. Ítaca es el nombre de mi pueblo. Y cantaba una canción. Tocaba el bongo en una canción. Era facilísimo. Facilísimo, tenía que hacer. Y en un momento era. La Pulseada. Por un país con infancia. Todos los martes en La Pulseada Radio y los días que se repite, ¿no?, Carlos Gassman hace una recomendación que no es la misma de la revista. Uh-huh. O sea, hace 5 recomendaciones al mes. Ay, si había un día que no tenías que decir eso, era hoy. Era hoy, ojo. Porque el comentario que vamos a hacer ahora... ¿Salió en la revista? No. Va a funcionar al mismo tiempo como un anticipo del ejemplar de la revista que está circulando por la calle. Que se arreglen los... Porque nos vamos a referir a la misma película... aconsejamos ver para vamos de vuelta. La versión en papel de Tráfico de Tentaciones. No, vamos de vuelta, Carlos, para hacer el número de La Pulseada de abril. Esto ahora lo corta Luna y en las otras radios no sale. Vamos a hacer papelón solo en una radio. No, papelón no. Hacemos así, volvemos. Tráfico de Tentaciones con Carlos Gassman. Gracias, en La Pulseada Radio. Sí. En La Pulseada Radio. Sí, no, señor. Se trata de una película que pasó hace poco por la cartelera de las salas comerciales de La Plata y que hoy se puede ver a través del DVD. Es el film que, según nuestro criterio, debería haber ganado el Oscar a la mejor película en la última entrega, la de este año. No porque Luz de Luna, que finalmente se llevó el premio, no sea una buena película, sino porque esta, en nuestra opinión, es mejor. Se trata de Manchester junto al mar, nominada a 6 Oscars, aunque recibió 2, a Mejor Guión Original y Mejor Actor Protagónico. Fue dirigida por Kenneth Lonergan, un realizador que solo tenía en su haber 2 films anteriores. Lonergan narra un drama tremendo, sin morbosidad y con un pudor que se agradece realmente. Opta por una puesta en escena despojada y austera, que no implica que se pierda nada de la intensidad emocional. Cuenta una dura historia de culpas irredimibles y heridas que no cicatrizan. El montaje es sutil, con retrocesos y avances que irrumpen sin aviso, de modo que a la cronología debe reconstruirla en su cabeza el propio espectador. Casey Affleck, menos conocido que su hermano Ben, lleva adelante una interpretación descomunal, que justamente fue reconocida por la Academia con el premio a Mejor Actor Protagónico. Cabe mencionar un poquito al margen una cuestión extra cinematográfica. Casey fue acusado de acoso sexual por dos actrices que participaron con él de una filmación y finalmente evitó ir a juicio mediante un arreglo extrajudicial que le costó mucho dinero. Y algunos cuestionaron por eso a la Academia, diciendo que no debe tenerse en cuenta para los premios a personas que son éticamente reprochables. Y no es por supuesto el primer caso en el que ocurre algo así. Uno de los más célebres debe ser el del gran director polaco Roman Polanski, quien no puede volver a los Estados Unidos ni pisar ningún país que tenga tratado de extradición con los norteamericanos porque fue condenado en ausencia por el abuso de una menor. Acá la pregunta es, ¿hay que tomar en cuenta estas cuestiones morales cuando de lo que se trata es de juzgar méritos artísticos? Es difícil dar una respuesta definitiva y nosotros no la tenemos. El hecho es que Casey Affleck interpreta estupendamente en este caso el personaje de Lee Chandler, un encargado de mantenimiento de edificios en Boston que vive, o mejor dicho, sobrevive, arrumbado en un subsuelo y sin ninguna motivación. Solo muestra un poco de vitalidad cuando, tras la habitual borrachera que se pesca los viernes a la noche, se agarra a golpes con cualquier desconocido que se le cruza. Un llamado altera esa existencia monótona y vacía. Su hermano ha muerto y le encarga hacerse cargo de su sobrino de 16 años, justamente a él que no parece poder ni siquiera consigo mismo. Obligado por estas circunstancias a regresar a la comunidad de la que huyó y a la que no quiere retornar, el transcurso del film irá develando cuál es la tragedia que aplasta su conciencia y cómo evolucionará la relación con ese sobrino adolescente, también soberbiamente encarnado por el joven Lucas Hedges, nominado como mejor actor secundario. El resto del reparto también se desempeña con brillantez. Lee ha cometido algo que la justicia considera un accidente y por lo cual lo ha declarado inocente, pero respecto de lo cual él mismo se atribuye la culpa. El film ha sido en ese sentido materia de análisis para los psicólogos, que han planteado que una cosa es la decisión legal y otra la responsabilidad subjetiva que sentimos por nuestros actos. Carlos, perdona, ¿él va y dice yo soy culpable o se No, él se presenta trabaja... después de lo que ocurre, que no vamos a revelar qué es, no. Y finalmente lo van a considerar un accidente. Ahí va. Pero él siente una culpa terrible. Pero va a la justicia, quiero decir. Así es. Claro. Aunque las cosas mejoren, no hubiese sido coherente que lo hubiera un final feliz. Estamos ante una película que esquiva deliberadamente todas las convenciones de Hollywood. Una musicalización desafortunada, con temas trillados como el Adagio de Albinoni, que subrayan innecesariamente ciertas secuencias, no alcanzan para disminuir los méritos de una película excepcional. ¿Cómo la calificamos? ¿Se acuerdan que el año pasado inventamos esto de las linternas? ¿Qué pasó con las linternas? Una linterna mala, dos regular, tres buena, cuatro muy buena, cinco excelente. A Manchester junto al mar le ponemos cinco linternas. Nos parece una película excelente. Por eso decimos que para nosotros debió haber ganado el Oscar a la mejor película. ¿Cómo ilustrar musicalmente este comentario? Pensando en que los artistas están entre los pocos que pueden sublimar el dolor creando belleza. Hablamos de un personaje cinematográfico con una culpa agobiante. Algo así debió sentir Eric Clapton cuando en 1991 su hijo Connors, de 4 años de edad, murió al caer accidentalmente del piso 53 de un edificio. Pero Clapton pudo exorcizar en parte esa pena componiendo una canción hermosísima que se llama Lágrimas en el cielo. Y con ese tema le ponemos fin a nuestra intervención de hoy. Sí. Decía que compartimos, Negrito, el micrófono, que no cualquiera que tiene una tragedia hace lo que hace Eric Clapton, ¿no? Era una pavada lo que quería decir, no importa. Pero hermosa la canción. Bellísima. Bueno, y quiero ver la película además. Me diste ganas. No me gustan ese tipo de películas, pero. escuchá, ya está tosiendo. Tony Fenoy con los pies en la tierra y con un pie en la tierra y con otro en la farmacia. Tony, ¿qué pasó? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andás? Sí, estoy, me agarró una bronquitis el fin de semana, estuve todo el fin de semana en cama y ahora me levanto para ir a laburar y después vuelvo y me acuesto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, pido disculpas públicamente, Tony, vi muy tarde el mensaje que te teníamos que llamar, te estábamos esperando. No hay problema. Es más, te estábamos diciendo este Tony que no viene, que no, se no. piensa. Pero el martes que viene estará ahí. No sé si tenés la información a mano, Tony, ¿cómo estás? Pero creo que tenés un aviso para pasar, ¿no? Sobre una actividad que se va a hacer en la universidad. ¿Lo del libro? No, sobre una nueva edición del curso. Ah, no, el curso sí, ya empezamos la semana pasada. Ah, bien, bien, bien. Pero hay gente que todavía puede, prenderse ahora, ¿no? Empezamos la semana pasada el seminario de Cristianismo Revolucionario, Política y Sociedad. Todos los jueves hasta mitad de año, hasta el 13 de julio, todos los jueves de 17:30 a 20 en el aula 1 de la facultad. Tuvimos el primer encuentro el jueves con la introducción a la teología de la liberación y este jueves tenemos el tema del proyecto revolucionario de Jesús. Y bien, muy lindo porque se anotaron muchos chicos, había como 45 pibes el otro día haciendo el seminario, pibes y pibas, y bueno, con muchas inquietudes, con mucho debate, está bueno. Y aprovecharon para empezar la Pascua, que es donde tiene mucha prensa, ¿no? El barbudo, está con prensa ahí. Tony, es un equipo docente de lujo, ¿no? ¿Quiénes están allí formando parte? Y ahí está Rubén Drí, está Graciela D'Aleo, está Martín Obregón, está Rafael Villegas, está Marianela García, bueno, también estoy yo, que estoy dando estos dos primeros encuentros. Después va a venir el pastor Diego Mendieta y la pastora Gabriela Guerrero, que son de la comunidad pentecostal Dimensión de Fe de Matadero, que van a venir también a hablar sobre el tema de las iglesias pentecostales. Es ecuménico. Es ecuménico, son todos compañeros y compañeras con un compromiso muy grande en territorio, con los más pobres, y bueno, Marianela García, como ya les dije, y ahí vamos. Creo que merece ser llamado el mejor equipo de los últimos 50 años. No, eso por favor dejémoslo. con un equipo de eso tenemos suficiente ya. Bueno, Tony, te mandamos un abrazo y que te mejores pronto. Sí, yo estoy casi seguro que el martes que viene ahí estaremos. Un abrazo, Tony. Un abrazo grande. Bueno, cuídate. Un abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Cuídate. Gracias, Negrito. Un beso grande. Bueno, ya sobre el final de este programa tenemos dos cosas muy importantes para decir. Primero, Santillán tiene que mandar saludos porque el jueves, ¿qué pasa? El jueves es el cumpleaños de mi hermana Estela. Un besito para ella. Vamos, Estela. Muy bien, ahí va. ¡Mua! Número uno. Número dos, otro evento súper importantísimo. Se viene la barrileteada. ¿Qué estás dejando la cosa para el final? ¿El coso apócrifo para el final? No, si ya lo inicié hoy con el tema de piquis y piquitos. Ah, está bien. Dulce montón. Ay. No, Gasman, no me escuchan. Yo no. Este es un programa. Yo sí, que... gracias. Sí, Mardones, sí. Bueno, no, lo que iba a decir es que se viene la barrileteada de la pulseada. No sé si tenemos coorganizadores, Luna, o no. Sí, con Radio Futura. Con Radio Futura. Ajá. Juntamos los cumpleaños, los 15 años de la pulseada y los 30 años de Radio Futura, los 30 años de Radio Futura. 45 años. 45 en total, los dos. Vamos a hacer una barrileteada el sábado 6 de mayo. Ajá. En el hogar del Padre Cajade, 43-12-13. Muy bien. Y vamos a estar haciendo primero, previamente a la barrileteada, la confección de los barriletes, porque lo vamos a hacer con la vieja escuela, no vamos a llevar barriletes. Bueno, si alguno tiene un barrilete que se compró en el verano, lo regalaron, yo que lo lleve. No, pero tanto la vieja escuela, porque yo escuché hablar de plasticola y la vieja escuela era con engrudo. Claro. Bueno, qué bárbaro. Vamos a hacer con engrudo entonces. Hay una teoría. No, vamos a hacer una cosa, vamos a llevar plasticola y engrudo. Después vamos a hacer las dos escuelas y vamos a competir después. Y si en vez de engrudo usamos la harina para hacer algo comestible. Bueno, está subiendo la apuesta. Bien, me gusta. Hay una teoría que la puedo resumir muy brevemente, que los barriletes, como otras cosas, están hechas para que los padres hagan el barrilete y los chicos no toquen nada. Y cuando esos chicos son grandes... Porque dicen, no, pará, que esto lo hago yo, esta parte. No, pará, no toque. No, y cuando esas personas son padres, después no le dejan tocar a sus hijos el barrilete. Sí, como esos aviones complicadísimos de armar que vienen, claro. Que los disfruta mucho más el padre que el hijo. Supuesto. Muy bien. Bueno, vamos entonces a reforzar la invitación para el sábado 6 de mayo, a partir de las 4 de la tarde, creo, más o menos, que también se va a estar festejando el cumpleaños de Carlitos, claro. El mismo sábado, y con una chocolatada en el hogar. Dirección, Villa Garibaldi. 643, 263. Así que vamos a estar haciendo barriletes y remontando. Hay una técnica para ir mandándole cartitas al barrilete. Sí. No sé si la saben. Sí, claro que sí. Uno pone un papelito y con el hilito va subiendo hasta que llega. ¿Pone un papelito de qué manera? Ah, ¿cuál es su técnica? Y se hace un agujero en el medio del papelito sin arruinar el mensaje, por supuesto. Y el papelito empieza a subir solo. Exactamente. Sí. Bien. Tengo una sorpresa para ustedes. Una sorpresa. ¡Apa! Ese rollito lo tiene desde que llegamos. Apaga la música, Roberto. A ver, me está dando en este momento. Cha, suspenso. ¿Qué son esos papeles, negro? Papeles. ¿Qué trajiste? Ah, bueno. No, mira los dibujos que nos hiciste. Esto vamos a tener que fotografiar y subir y a la página. A ver qué dice. No, Radio Futura, La Pulseada de Radio, gracias por siempre estar. Y acá el estudio, una radio prendida y una OPA que sale. Está el negrito Santillán. Otro, no, la cantidad. Este lo hizo Jairo. ¿Quiénes hicieron estos dibujos? ¿Jairo? Este es Jairo, este lo hizo Jairo. Qué bueno está Jairo el dibujo. Mirá, sale uno. Tiago nos manda acá, nos dibujó un Minion. Ajá. Para la pulsera de radio, gracias por todo, los chicos de Estela, chico. Del hogar. Qué grande. Opa, jaja, el negro, dice. Esto lo vamos a pegar acá, me parece, por acá por... Bueno, por tiene su club de fans, Santillán, ¿eh? No, pero... Pará, pero esto es increíble. Gracias por todo. Acá hay otro. Para la pulseada radio de la casa de Estela. Opa, vamos arriba, Gonzalito. Saludo a todos, los Gonzalito. Quiero. Gracias por todo. Qué grande. Otro Minion. Gonzalito. Otro Besito. Minion también. Vamos por todo. Opa, David lo hizo este. Vamos, David. Acá, me encanta. Vamos, David. Dice, este autito es de Damián. Me dibujaron el auto. ¿Esto me lo puedo llevar a mi casa? Sí. Bueno, joya. Marianito, Santino, Emilio. Y Marcelito, lo pintaron de azul, Bien. Muy bien, pintado azul. Saludos a todos y gracias por estar. Porque el autito de Damián es el que se lleva al negro todos los martes, que claro. Trae al negro. Por eso lo conoce. La remisería oficial del negro. Bueno, y el último también. ¿Quién lo dibujó este? A ver. El negro. ¿Este es usted, Santillán? ¿O no? No. Ah, ¿por qué dice está el negro? Está dedicado a Santillán. Porque está dedicado. La... Es un Minion rojo y blanco de estudiantes. Ah, no sé si... Minion pincha. Ah, no, bueno, qué bueno, me encanta esta sorpresa. Qué lindo, Muchas gracias a todos los chicos de la Casa de Estela por estos dibujos tan lindos que nos han mandado. Hermosísimos. Bueno, qué emocionante terminar el programa así. Muchos mimos hoy. Bueno, nos vemos el martes que viene. Vamos a hacer de cuenta que nos encontramos el jueves, el sábado, el viernes en todas las repeticiones. Dale. ¿Cómo sería? Y nos encontramos en la próxima vez que salga el programa al aire. Bien, muy bien, nos encontramos ahí. Esto fue La Pulseada de la Radio. ¡Opa! ¡Opa! No debe morir jamás. Jamás.